Entonces hacemos una sola, compadre. No me saca de aquí hasta que yo lo mate, usted no vale un pavo, compadre.